por parte de APOA en Olavarría, en una campaña para conseguir más socios, gente que colabore y demás. Estamos en contacto con Juliana Osinaga. Juliana, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Disculpa bien. Por la hora que llamamos, ¿eh? No, por favor. Bueno, están haciendo una campaña de socios y están buscando gente para colaborar, puesto que tienen muchísimo trabajo con la contención de los animales callejeros, ¿no? Sí, mira, surgió de una amiga decir, bueno, vamos a crear una página para que todo el mundo sepa, por lo menos nuestros contactos, lo que hace APOA. Y bueno, surgió como, bueno, vamos a ponerlo, a ver qué pasa. Y empezar a subir ahí información. Y bueno, estamos completamente sorprendidas por el resultado, que completamente movilizada la gente empezó a subir fotos, a subir sus animales, a hacer preguntas, a querer unirse. Espectacular, la verdad que espectacular. Bueno, contale un poco a la gente qué es el trabajo que se realiza en APOA, y cómo se puede colaborar a aquellas personas que quieran hacerlo para esto precisamente. Es para que no haya, o al menos para que haya un respeto por el animal doméstico fundamentalmente, para que no se lo deje en la calle, para que no se lo abandone, y para que no traiga los problemas que trae, ¿no? Seguro. Mira, APOA, el objetivo primordial que tiene es controlar la reproducción indeseada de las perras y terminar con el tema del perro vagabundo. Claro. En este momento, gracias a Dios, estamos mucho mejor que cuando arrancamos. ¿Por qué? Porque estaba la perrera cuando nosotros arrancamos. Fue la época que existía la perrera, que levantaban 10 o 12 perros por día, que los mataban donde nadie los retiraba. Y bueno, gracias a Dios eso ha avanzado a partir de una ley donde se prohíbe a los municipios la matanza de los animales. Uh-huh. Y se exige que se haga control de reproducción obligatoriamente. Entonces, bueno, desde ese punto de vista estamos mucho mejor, y aparte llevamos desde los 10 años que estamos formados ya innumerable es el número de castraciones que hemos hecho, lo que después de tantos años se empieza a ver el resultado de haber castrado tanto. Uh-huh. Entonces, si bien hay mucho perro vagabundo, la gente lo ve porque no está la perrera que se lo levante y se lo lleve, está dando vuelta. Está más controlado, el gran porcentaje están castrados, el gran porcentaje tienen la antirrábica puesta, la gente los puede ver en la calle que andan con las cintitas verdes en el cuello. Bueno, esos perros significa que se alimentan, se les dan la antirrábica, están castrados, pero que APOA no tiene lugar donde tenerlos. Esto es una realidad. La gente cree que APOA tiene que tener la obligación de poder alojar un animal. Uh-huh. Y no es así. Te imaginas que somos 10, 11 personas, todos trabajamos, todos con familia, que es un hobby y una pasión colaborar con los animales, pero tiene un límite, obviamente. Esto no es una obligación que APOA debe responder, porque no puede, claro, verdaderamente. Claro. Bueno, pero de todas maneras, en el lugar de APOA tienen algo más de 100 animales, ¿no? Sí, 110 animales, 120 creo, hace rato que no los cuento, son los que están ahí, que bueno, que hay que alimentar todos los días, con heladas, con lluvia, con 30 grados de calor, hay que alimentarlos todos los días, limpiarles su lugar todos los días, controlarlos, llevar al veterinario, todos los días te dejan perros tirados, vos llegás y te encontrás 4 o 5 perros por ahí, nuevos en un día, y bueno, es un lío alojarlos, es un lío donde lo pones, que no vas a pelear con otro, que no lo vayan a lastimar. Uh-huh. Es mucho trabajo de cuerpo, de estar presente. Claro. Juliana, ¿la gente va a buscar sus mascotas a APOA? Sí, hay gente que va, es menos que las que van a dejar. Claro. ¿Sí? Pero hay gente que va, por ahí viste mucha gente de campo que se quiere llevarse a un perro que no sea cachorro, que lo quieren conocer, que lo quieren llevar para trabajar. Mucha gente va y como se lo llevan castradas, todas las hembras que están ahí están todas castradas, es como que, viste, se sacan un problema encima. Bueno, a ver, contame, ¿cómo es este? Y hemos dado una adopción, yo ya a esta altura perdí los números, te digo la verdad, pero muchísima cantidad de animales que han venido en, bueno, ahí en el Facebook, vos has visto cómo han venido, cómo han llegado. Vamos a ir subiendo cada uno de los que tenemos con una breve historia de cómo fue que llegaron a nosotros y si se fueron o no a una casa. Pero es es menos la gente que retira que la cantidad que dejan, ¿no? Obviamente. Ajá, ajá. Juliana, ¿el Estado apoya en el trabajo que están realizando ustedes o simplemente hicieron la ley, no hay más perreras, se terminó y se lavó las manos? Mira, yo trato de tener una mirada bastante optimista de esto. ¿Por qué te digo? Porque me parece que no se sabe mucho qué hacer con los animales. No creo que pase por una indiferencia de no querer hacer, ¿me entendés? Sino que me parece que pasa por, bueno, no sabemos qué hacer. Tenemos mucho más apoyo que con el municipio anterior. Sí, mucho más apoyo. Con el intendente anterior, nosotros, si bien habíamos querido tener miles de encuentros y presentamos miles de proyectos, bueno, sabemos que sus rasgos de personalidad los llevaban a que él no fuera muy abierto a esto, entonces directamente ni llegábamos a juntarnos con él. Estaba negado desde antes que el funcionamiento era el de la perrera y que se seguía con esto. Actualmente, el intendente nos llamó él, nos convocó él cuando asumió para ver, bueno, a ver, díganme, ¿qué hace APOA? ¿A qué se dedican ustedes? Entonces, ahí nos empezamos a reunir y empezamos a plantearle cuál era el tema en el que trabajaba APOA. A partir de ahí automáticamente nos ofreció 20 castraciones por mes. En este momento el municipio colabora con APOA con 20 castraciones por mes, que APOA las usa para todos los que nadie se haría cargo, ¿viste? Esa perra que está tirada en el baldío, que tiene cría y que nadie la llevaría a castrar y gastaría un centavo por ese animal. ¿Viste? Intentamos poder usarlo en esos casos de verdaderamente cubrir a aquella que no tiene nadie que se ocupe de ella. Claro. En cambio, ¿viste? La gente llama muchísimo, yo quiero castrarla, quiero esto, quiero lo otro. Por una cuestión de que es algo costoso y en este momento de tanta crisis, por ahí hasta la mantención de un animal se hace difícil. Juliana, decime por último un teléfono, forma de comunicarse con ustedes, cómo puede colaborar la gente, cómo se puede hacer socio, en definitiva todo lo que tiene que ver para mejorar la situación de este ida y vuelta que es la solidaridad de la sociedad con APOA. Mira, nosotros sacamos todos los miércoles y domingos avisos en los diarios donde publicamos los que tenemos en adopción con un teléfono de una señora que se llama Susana en el barrio Seco, que es 451-098, que ella lo que puede hacer es, bueno, tomar nota, mandar para que vaya el cobrador, para que pueda asociar, asesorar a la gente dónde está APOA, ¿viste? Muchas veces no queremos decir esto porque van y te tiran 500 perros cuando das la dirección. Entonces, tratar de ver de que verdaderamente vaya la gente que quiere colaborar, ¿viste? No a dejarnos más animales que se nos hace tan difícil hoy en día mantenerlos. Pero bueno, 451-098 es el teléfono de Susana, que ella es como la que está en la casa, la que nos ayuda en esto de atender a la gente, de brindar información, de comentar, bueno, a ver, si encontró un perro, ¿qué puede hacer? Bueno, ahí le da una serie de pasos como para tratar de alojarlo y que no vayan a terminar APOA. Tal cual, tal cual. Te agradezco mucho y te mando un beso grande. Muchas gracias. No, gracias a vos. Juliana Ucinaga de APOA en la mañana de En Línea.